pronto. Si andar contento cuesta un poco, y una sonrisa ayuda un poco. Sonreír, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y sigue. No te dejes caer al pozo. Lucha por no tocar el fondo. Canta, silba, busca el modo. No te entregues, loco.